Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Don Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, además de Ángel y de un servidor, Juan Luis Payás, hoy también está aquí, venido desde Madrid, el otro componente del equipo, Roberto Zanón. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, encantado una vez más de estar aquí. ¿Todo sigue en su sitio donde lo dejaste? Sí, creo que sí. Bueno, hay algunas cosas nuevas. Por lo menos se puede subir ya la Cuesta Arroya, en fin. Vale, pues no somos los únicos que estamos aquí en Radio Buñol. Hoy, como avanzamos la semana pasada, contamos con la presencia de algunos de los alumnos del Conservatorio de Música San Rafael de Buñol, con los cuales vamos a hablar de música de películas. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien. Bien, no me habéis dejado mal, ¿eh? bien, pero espero que lo paséis muy bien aquí en El Bueno, Feo y el Malo y que no os cortéis en lo más mínimo a la hora de hacer cualquier tipo de comentario, ¿eh? Cualquier cosa que queráis, ¡pum!, la lanzáis, ¿vale? Eso sí, que tenga que ver con la música de películas. Pero los chicos obviamente no han venido solos, claro está. Les acompaña su profesor, nuestro admirado Enrique Hernández, uno de nuestros músicos más polifacéticos. Enrique. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Como siempre, ¿no? Que vengo a la radio de lujo. Bueno, tú tripites en nuestro programa, ¿eh? Vaya, cierto, es la primera vez fue música... ¿Tuya? Vaya, muy especial que te hicimos a ti. El año pasado ya tuvimos la primera colaboración. Claro, que vinimos con la gente del conservatorio y ahora pues otra vez y que dure esta colaboración tan por supuesto, fructífera. Nosotros estamos encantados. Bien, sabes que es un verdadero placer. Pero no me quiero extender más. Bueno, vamos a meternos en harina con este maravilloso programa de hoy, donde la música ha sido elegida desde cierto punto de vista por nuestros protagonistas, los alumnos del conservatorio. Bien, vamos a comenzar, como he dicho, pero antes, Roberto, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Así los chicos se enteran, por si les interesa el programa. Ahí vamos, el blog del Bueno, el Feo y el Malo es bfmbsos.blogspot.com. Ahí podéis encontrar pues todos los programas que ya hemos emitido grabados, para poder volverlos a oír. La dirección de email es bfmbsos@gmail.com. Ya sabéis, nos podéis enviar todo lo que queráis, sugerencias, peticiones y demás. Y el teléfono de Radio Buñol, siempre abierto para vosotros, 96-250-4508. Correcto, Roberto, estás sembrado, ¿eh? Todavía te acuerdas, ¿eh? Oye. Bien, pues ahora sí, chicos, atentos, ¿eh? Ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque... ¡comenzamos! Con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Pues tenemos pues las elecciones de los muchachos del conservatorio, pues son bastante variadas e interesantes. Ajá. Ah, tenemos a John Williams, tenemos a Klaus Badelt, James Horner, Hans Zimmer, Howard Shore, Patrick Doyle. Como tú dices, primeras espadas. Sí, vamos. Grandes maestros. Y bueno, lo iremos escuchando poco a poco y en nuestro programa también tenemos sección de noticias. Además creo que tienen ganas de comentarnos recomendaciones. Algo. Sí, vamos a hablar de la serie que está haciendo furor. Como hicieron furor sus libros, Juego de Tronos. Ajá, muy bien. Nos escucharemos la música, que es buenísima, la música de cabecera. Y en fin, acabaremos como siempre con una canción. En este caso, pues de esta película musical que es Moulin Rouge. Ah, interesante, interesante. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pues eso es lo que tenemos que nos poco. Adelante. Vamos con él. We'll be right back. qué gran comienzo hemos tenido de programa con los créditos de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Es un temazo, vamos, incombustible. Tenemos el primer valiente. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, ¿por qué te gusta esta banda sonora, por ejemplo? Porque es muy antigua y tiene muchas cosas más futuristas. Ah, muy bien. ¿Y tú qué tocas? El bombardino. Hombre, tú eres metalífero como yo. Ahí está, pues igual por eso te gusta. Claro, como yo, Williams. Esa grandiosidad, ¿eh? Pues muy bien. Pues nada, esto que hemos escuchado, como he dicho antes, es el tema principal de la Guerra de las Galaxias. Sabéis que se hicieron en 1977. Esta es la primera de ellas, Una Nueva Esperanza, lo que hemos escuchado. Luego se hicieron posteriormente unas cuantas más y años en el 2000 aproximadamente se terminó la saga con tres entregas anteriores. Bueno, se terminó. Hay rumores de que van a hacer más. No, más no, con lo bien que estaban estas ya. Por eso, pero... De las seis películas, Andrés, ¿cuál es la que más te ha triunfado? Yo creo que La Venganza del Imperio es la que más... ¿El Imperio contraataca? Mm. Ah, esa que le dice, Luke, yo soy tu padre. ¿Eh? Esa nos ha triunfado a todas. Claro, eso tiene la marcha imperial, que es tremenda. La marcha imperial. Y eso que en esa gana el malo, ¿eh? Que es curioso. Sí, sí, sí. Es igual. Ahí, es que a lo mejor eso es lo bueno que tiene, gana el malo, es claro. Más... No es tan evidente. No. Claro. Pues nada, pues gracias, Andrés. Aquí tienes los teléfonos, los micrófonos. Bueno, los teléfonos los tenéis vosotros en casa, llamad cuando queráis para decir lo que quieras, ¿vale? Vosotros también. Vamos con el siguiente tema que también es ahora un poquito está más de moda, que es el Crepúsculo, ¿no? Esta saga también de vampiros. ¿Alguien se ríe por ahí? ¿Quién le gusta? ¿Quién quiere hablar sobre el Crepúsculo? ¿No? Venga. Bueno, pues vamos a escuchar el temita que proponemos nosotros, que es Eduard se va. Eduard es el hombre lobo, este moronito tan cachitas, tan guapo, ¿no? Que como aquí hay mucha chica, pues oye. Pues, la lobera. La lobera. Pues se va y nada. Y es un tema que os proponemos nosotros. Es el típico tema de Crepúsculo, este que se ha hecho tan famoso al piano, ¿no? Que muchos de vosotros los conoceréis, pero está un poco desglosado, está orquestado y creo que también es interesante ver cómo aquí el maestro Alexandre Desplat, uno de los grandes, pues coge ese temita al piano y lo diluye, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo instrumenta. Vamos con él, Robert. Vamos con Crepúsculo. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos este tema de Edward Seba, de esta saga Crepúsculo, Luna Nueva. Y bueno, y tenemos también otro joven. Aquí parece ser que las chicas están ahí que no quieren hablar. Los jóvenes son más valientes. Raúl, sí. Que quiere comentar algo, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Ya que vengo a la radio voy a hablar, ¿no? Sí. ¿Qué te parece ¿Qué te parece esta banda sonora? Pues chula, yo qué sé. Venga, dinos algo. La verdad es que la película no la has visto, ¿no? La película me comentabas que no la has visto. Pues no la he visto. Que has visto una parecida que se llamaba Hincando el diente, ¿no? Sí, de risa. A mí también me gusta más esa que esta, pero bueno. Claro, pero reconozco que la música es buena. La música es muy buena. Pero bueno, pues nada, ahí hemos escuchado el tema este y del director. Bueno, el director es Chris Bates, ¿no, Ángel? Sí. Esta película ¿Algún que... ¿Algún comentario más sobre lo que acabas de escuchar? Que es muy bonita, ¿no? pues nada, vamos a seguir con el siguiente tema, que este seguro, espérate ahí, que este sí que vas a hablar. Vamos con el siguiente tema, en este caso es Piratas del Caribe, ¿no? La maldición de la perla negra. El tema que proponemos nosotros no es el típico, aunque ya sabemos que lo habéis escuchado y que lo conocéis. Vamos a poner el tema de Jack y Elizabeth, que es en este caso, pues, Jack es el Sparrow. Y Elizabeth, la chica, ¿no? Que papel que interpreta a Keira Knightley. Sí. Está ya ahí, muy guapilla. En fin, vamos a escuchar el tema y ahora hablamos. Ahora hablamos, ¿verdad? Venga. Sí, hombre, sí. Vamos con ello, Robert, tírale ahí. Ahí teníamos a Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra. Primera película, música de Klaus Badel, o no solo Klaus Badel. Uh-huh. Esto ya lo hemos contado en más ocasiones. Pero lo contamos otra vez, así sí, que los chicos que están aquí, pues vamos a ilustrarlos. Lo contamos la historia. Bueno, pues en realidad es Klaus Badel el que firma, el compositor principal, pero no es el único, porque aquí ha metido la cuchara mucha gente, ¿no? Hans Zimmer, de hecho, fue el primero que empezó a componer esta banda sonora. Lo dejó los temas más o menos esbozados, pero no hubo mucho tiempo para que él pudiera hacerlo. De manera que Klaus Badel fue el que terminó todo con la ayuda de bastante de unos cuantos compositores más. Porque en realidad Klaus Badel, Hans Zimmer y un montón de gente más forman un estudio. Es como una especie de fábrica de bandas sonoras. De manera que les encargan las bandas sonoras y unos se dedican a hacer una parte, otros otra, otros lo redondean, otros hacen arreglos. Y de esa manera pues se hacen las bandas sonoras en muy poco tiempo. Un equipo de compositores, entonces, sí, ¿no? Sí, es un equipo de compositores. Creo que son Remote Control. Son 30 y pico. O sea, 30 y pico compositores y luego hay otros tantos arreglistas y copistas y demás. Por eso hay tantas bandas son últimamente hechas por o que aparece el nombre de Zimmer o alguno de estos, porque es muy fácil para ellos. Recorren los productores a este grupo de profesionales y ellos pues se lo distribuyen. Por ejemplo, el trato de las cuerdas de James Newton Howard es buenísimo. Buenísimo. Pues el tema de las cuerdas, pam, para Newton Howard. Luego algo más electrónico, Hans Zimmer eso lo borda. Mm. Pues entonces van cogiendo y en un mes tienen montada una banda sonora que a lo mejor a un solo tipo le costaría 5, 6 o 7 meses, un año hacerla, ¿no? Claro. Hay españoles, ¿eh? Sí. Hay españoles, no entre los compositores principales, pero sí entre los arreglistas y esperan algún día dar el salto a componer. Guau, qué guapo. Realmente es una forma muy productiva de trabajar y trabajar en equipo para los músicos también es muy importante, bueno. Obviamente. No, no solamente tocar, sino componer, ¿por qué no? Uh-huh. Y en este caso, pues el que más mete la mano ahí es Klaus Badelt. Y bueno, yo creo que lo encumbró, aunque Klaus Badelt ha hecho bastantes bandas sonoras, pero claro, es conocido casi íntegramente por Piratas del Caribe. Y bueno, aquí tenemos dos chicas que van a decir algo. ¿Te llamas? ¿Os llamáis? Teresa. ¿Teresa ahí? Blanca. Bueno, me comentabais que la que más os gusta es esta, la sí. Perla Negra, la primera. Luego ya la segunda y la tercera como que... Bueno, están bien, pero no tanto como la primera. Sí. ¿Y qué es lo que os llama la atención de la primera, por ejemplo? Porque pues... empieza la historia y eso. Sí, es original. Sí. Se ve el Jack Sparrow. ¿Os gusta Jack Sparrow ahí sus movimientos? Sí. Sí. ¿O gusta más el William? Bueno, William Turner. Claro, tiene son lo suyo. Diferentes. Muy bien. Pero gana ya por goleada. Canalla, a nosotros nos gusta más Jack Sparrow, es un crack. Yo soy un forfo también, la he visto muchas veces. Además, es un cine que considero para verlo en pantalla, pero un domingo por la tarde en casa también. Sí. Y además creo que la banda sonora es muy, muy, muy buena. Lo sí. que decía Ángel, esta está primero por Klaus Badelt, pone los créditos como que está hecha por él, y las demás ya estaban hechas por Hans Zimmer. Uh-huh. Es decir, ya cogió la sartén por el mango el capo, ya tenía tiempo, y vio que esto era un... Pues una central una con mina. Mucho... Correcto, tú has dicho, una mina... Y entonces dices, pues aquí voy a poner yo el sello. La verdad que si te fijas un poco, está mucho mejor trabajada la de Zimmer que la de Badelt. Yeah. Es, que es mucho más, más es compleja. Que para la primera sí. también no tuvieron tiempo porque le iba a hacer la banda sonora a Alan Silvestri, el de Forrest Gump y otras bandas sonoras, pero le dieron la patada, dijeron que no les gustaba su música y contrataron al estudio, este que os digo, y bueno, pues en dos patadas, pues entre Zimmer y sobre todo Badelt, pues lo hicieron. ¿Y actualidad? ¿La cuarta también es de Hans Zimmer, la música? Sí, sí, la última también. Y ya está abonado, ya no... Sí, sí, es de Hans Zimmer. Además, que es que realmente los temas son suyos. Es como dijo, mira, la servilleta, toma, te escribo este tema, esta melodía, y tú, como gran compositor que eres, me la desarrollas. Y así sí. efectivamente fue. Y después ya pues lo cogió él y ya se hizo su propio desarrollo. Pues muy bien. ¿Ves cómo no duele tanto labrar? No. ¿Eh, chicos? ¿Eh? Los siguientes. Y vamos con un tema también muy, muy bonito. Gracias por haber comentado, si no queréis decir algo más, y si queréis decir algo, pues ahora es el momento. Bueno. ¿No? Bueno, pues nada, chicos. Seguimos. Después de escuchar Piratas del Caribe, pues nos vamos con otra gran película, ¿no? Que también tuvo un exitazo brutal. Una banda sonora buenísima, un gran compositor y un Oscar de por medio. Nos vamos a escuchar un tema de Titanic, esa gran banda sonora, ¿no? Esa gran película, por lo menos exitosísima, ¿no? Una pregunta que tengo yo. ¿Esto, cuál os gusta más, Piratas del Caribe o Titanic? Bueno, yo no he visto Titanic, pero sí. prefiero Piratas del Caribe. Más aventuras, acción. Sí. Más acción. ¿Has visto Titanic? Sí. No, no lo yo he visto. Sí, pero... Debes de ser la única la banda sonora, persona pero... del mundo. Ya, lo la sé. Banda sonora sí que la has escuchado, ¿no? Y la canción cantada y todo eso también, ¿no? Sí, la Titanic es un poco más pastelico, sí, la música, ¿no? Más romántica. Sí, sí. Tiene momentos, por ejemplo, momentos muy buenos, como es el momento del hundimiento. Es total. Sí. Ese extracto es buenísimo, muy bueno. Con los yunques ahí. Pero luego sí que tiene más de lo mismo, ¿no? La misma melodía y... Y ha trascendido la cancioncita. Sí, no hay otra cosa. Es que eso ayudó mucho. De hecho, no sé si sabéis que es la banda sonora más vendida de la historia, es Titanic. El disco más vendido de la historia es Titanic. Oh, no, sí, pero es trampa. Porque está el tema de la canción de Celine Dion, que eso fue, ayudó mucho a subir las ventas. Claro. Si hablamos de bandas sonoras sin canción... Score. Sin canción que tire ahí del carro, pues la más vendida es El Piano. El Piano. Michael Nyman. ¡Ostras! Michael Nyman, que también la pidió alguien por aquí, ¿no? Alguien la pidió, pero no la hemos puesto. Yo no conozco. No la hemos puesto. No podemos ponerlo todo. No podemos ponerlo todo. Pues una banda sonora muy buena, íntegramente tocada por El Piano. Michael Nyman es un compositor minimalista. Y esto es que hago lo justo, pero de maravilla. ¿Sí? Y la película también es muy buena, también. Bueno, pues vamos a meternos ahora en Titanic, esta película de James Cameron, de no sé cuántos, 11 12 Oscars, no sé los que tuvo ahí, un porrazo, entre ellos. Los mismos que El Retorno del Rey, si no me equivoco. Pues entonces 13, ¿no? 11 puede ser. Un carro. Un carro. Y nada, y en este caso os proponemos, pues, Distant Memories, un tema que es el segundo corte del CD, que es una pasada. Es así muy sutil, muy bonito, y el maestro Horner hace aquí algo muy interesante, vamos a escucharlo. Thank you. Bonito tema este de Distance Memories. Tenemos tres chicas que se han envalentonado. ¿Me decís los nombres? Ana. Alicia. Alicia. Nuria. Nuria. Bueno, chicas, ¿qué os gusta de esta música o de esta película? De lo que queráis. No sé, que es así como romántica y recuerda cosas que son, no sé. A mí me gusta porque me recuerda cuando el barco comienza a hundirse. Ajá, muy bien. A mí me gusta porque que me recuerda cuando el barco empieza a hacer su viaje, sale en blanco y negro todos saludando. Ahí es donde aparece la música. Correcto. O sea, el principio de la película. Esta es la música, sí. Esta es la música. Cuando el barco empieza ahí a... Sí, sí, empieza a fraguarse un poquito la historia y la verdad, por eso queda una música tan muy bonita, para que quieren cautivarte ya emocionalmente y que te quedes así viendo la película, ¿no? Y además sale Leonardo DiCaprio, ¿no? Sale Leonardo al principio y todo guapete. Ahora tiene un poco de tripita, pero entonces está muy guapo. Una Kate Winslet, una que es de mis actrices favoritas, que entonces prácticamente no la conocíamos nadie. Recuerdo cuando salió la película, nos mirábamos así la gente que veíamos cine y decíamos, ¿pero quién es este Leonardo DiCaprio y esta Kate Winslet? Podrían haber buscado, yo qué sé, a la Nicole Kidman o alguien más, ¿no? Y luego han resultado ser dos actores muy buenos, ¿no? Sí, muy solicitados. En ese caso también a la gente que hace los castings de las películas, pues, chapó. Una banda sonora muy... ¿La habéis escuchado vosotras? Sí. ¿Y cuál es así la que más os gusta? ¿La canción o qué? ¿O hay algún momento de la banda sonora que os guste? A mí, toda, ¿no? Muy bien. Pues nada, la verdad que es una banda sonora que suele gustar mucho. Lo que decía Enrique es así un poco pastelona en algunos temas, pero también tiene momentos de crispación un poco dura, ¿no? Sobre todo en los momentos del hundimiento y esto que... Tiene momentos que de acción, sí, de yunque típicos de Horner, pues obviamente, estilo Aliens, cuando van por ahí por debajo del barco, que dejan al pobre Leo ahí... con una hierro, ¿no? Y está a punto ahí, bueno, en fin. Es un momento, es un poco de tensión. De tensión, sí, ahí, típico que... acción de Cameron y Horner, sí, ¿no? ese binomio. Uh-huh. Y bien, chicas, ¿conocíais a Jim Horner como compositor? Si yo os digo Jim Horner, ¿sabríais que era un compositor de hacía músicas de películas? No. No. Bueno. Sí. Si yo ahora os digo así uno, a ver, ¿qué compositor os viene a la cabeza que haya hecho música de películas? No sé. ¿No? ¿John Williams? ¿Tampoco? ¿Hans Zimmer? Sí, a mí, ¿no? Sí que me suena. Sí te suena, Hans Zimmer. Pues bueno, pues hablamos de uno, del Jim Horner, de uno de los más grandes que hay. Es como si hablamos de un Mahler o hablamos de alguien así en música clásica que o un Dvorak o un Beethoven o un Mozart, ¿no? O sea, hablamos de un compositor de verdad de los grandes. Y creo que tenemos una llamada, Roberto. Sí, aquí el teléfono sonando. Hola, buenos días. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Pues nada, hoy escuchándoos y dando la vuelta de rigor. Muy bien, ¿cómo lo llevas? Pues os estoy escuchando, pues eso, que estáis desgranando una película que como decía Ramiro, pues solo conocía, o sea, si no fuera Celine Dion, sí, lo demás hubiese quedado en el olvido. Uh-huh. Pero la escuchas entera y bueno, es para relajarte incluso. Sí. Pues regocijarte y... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué os iba a decir? ¿Dedicaste algún programa así monográfico a Sergio Leone con Morricone y compañía? Pues hicimos Morricone hace dos o tres semanas y, sí, y pusimos cinco de Sergio Leone, pero en el programa entero, ¿no? Ah, bueno. Sí que pusimos unas cuantas, ¿verdad, Ángel? Casi la mitad. Casi la mitad eran de Sergio Leone. Sí. Y a Michael Nyman también los solemos oír así en... Sí, sueltas, ¿no? Sí, Michael Nyman, hemos puesto el piano. De hecho, también tenemos una de nuestras sintonías, es de Michael Nyman. Exactamente. Y sí, vamos poniendo cosas, pero tú danos ideas y nosotros vamos... No, cogiéndolas, o sea, y... ¿Ideas a vosotros? Hombre, pero hombre, si no, el Runaiz... Nada. Si, hombre, siempre hay más. Si Ángel se mete hasta que en anécdotas, o sea, como... Ya, a este le cogieron la partitura, se la montaron con la otra, claro. Le dieron la pata... ¿Tú no sabes, que Ángel si trabaja en la Wikipedia? ¿La escribe él? ¿Perdón? Que Ángel trabaja en la Wikipedia, la escribe él. ¡Anda! Sí, sabes mucho, Ángel. No desveles ese secreto, hombre. No, yo me pienso que trabaja en Radio City. Pues Radio City, pues casi. Ahí en Los Ángeles. Pues nada. Pero es un fenómeno. Fran, pues nada, gracias por llamar, ¿eh? No, bueno, lo de siempre. Vale. A seguir adelante y enhorabuena. Vale, gracias. Estamos aquí con los chicos del conservatorio, sí. ¿Está Enrique? Enrique, lo tengo que a mi vera, ¿quieres decirle bueno, algo? Pues si me está oyendo, mucha. Ni más, quería enhorabuena por el éxito que tuvieron otro día en Manises, que lo estuve siguiendo y lo estuve escuchando y me ha dicho, bueno, que triunfaron por todo lo alto. Oye, pues muchas gracias, Ferran, Enhorabuena, Enrique, seguida así que tienes un coco que te ha ido siempre mucho. Claro que sí, hombre. Y eres capaz de sacarnos 200 y pico instrumentos, sino algunos más. Sí, sí, bueno, eso se lleva en la sangre. Exactamente. Enhorabuena. Venga, muchas gracias. Gracias. Pasad un buen fin de semana. Hasta luego, chatos. Hasta luego. Chao. Buen día. Pues nada, aquí teníamos un oyente, ¿ves? Que también nos llama la gente y nos dice lo buenos que somos. Eso está bien. Eso está bien. Sí, eso está bien. Pues nada, lo dicho, chicas, gracias por haber hablado. Si no tenéis nada más que decir, vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Muchas gracias. Y el siguiente tema es una banda sonora que a mí me gustó mucho. Es más reciente, también hay dos chicas que quieren hablar sobre ellas. ¿Ahora no? Sí. Vamos a escuchar el tema. Hablamos de Los chicos del coro, esta gran película, ¿no? Que fue un exitazo en su momento. Fue un exitazo de ese orfanato francés, ¿no? Esas penurias que pasan y que gracias a la música, pues en cierto modo, pues les ayuda a integrarse en la sociedad. En este caso lo que vamos a escuchar es el tema principal, ¿no? Los chicos del coro, el corte número uno, para los que tengáis la banda sonora. Tírale, Roberto. Teníamos el temita, nos hemos arrancado un poquito cantando, ¿eh? Porque los chavales, dada la coincidencia de que la habían trabajado en el cole y aquí, bueno, en el conservatorio. Y la verdad, pues ha sido un placer escucharlos un poquito. Espero que les haya llegado un poquito. Y de memoria, ¿eh? Estaban ahí siguiéndole, ¿verdad, Ángel? Ha sido una sorpresa. Sí, sí, vamos, una grata sorpresa. Y tenemos dos chicas que quieren hablar sobre. Tres. Es que hay una que se tapa la cara y yo no sé si querrá hablar. Sí. ¿Cómo os llamáis? A ver. Carla. Clara. Claudia. Y Claudia. Clan. Muy bien. ¿Y qué es lo que más os gusta de esta película o de esta banda sonora? A mí me gusta cuando el director al final le deja cantar a él. Ah, muy bien. Porque hay un momento que lo castiga, ¿no? Sí. Muy bien. Y al final le dice, canta porque tiene mucho talento. Sí. ¿Qué más? A mí me gusta cuando el profesor se va y se lleva al final. Al final se lleva al pequeñito, ¿eh? ¿A mí también cuando el director le deja cantar al final? Ah, yo digo, ¿a alguno le gustará cuando el pelirrojo se le pega fuego aquello? Alguna habrá, pero bueno, no quería salir. Bueno, la verdad que es una película muy entrañable, muy, muy bonita. Y veis cómo los chavales lo pasan canutas, ¿no? Aquellos lo que son los orfanatos, que no solo pasaban en España, sino en Francia también pasaba. La verdad que es una película muy, muy bonita y una banda sonora muy, muy, muy buena. Pues nada, chicas, ¿algo más queréis decir sobre la película? No. ¿No? Sí. ¿Sí? No. Bueno, pues nada, pues ahora nos quedamos aquí porque vamos a escuchar la sintonía que nosotros ponemos para recomendaciones y os queremos recomendar una serie muy buena. ahí vamos con nuestras recomendaciones. Las recomendaciones del bueno, el feo y el malo. Correcto. Así, bueno, yo... ¿Qué tanto nos gustan? Yo pondría mucha atención. ¿Sí? Porque esto que recomendamos hoy es muy bueno, realmente bueno. Sí, vamos con ello. Y luego hablamos después, Robert. Lo escuchamos y después hablamos. Vale, así a ver si alguien lo reconoce y se les boza una sonrisa. Correcto, vamos con ello. Pues, ¿alguien lo ha adivinado eso? Y si bueno, yo sí, ¿eh? Tú sí. No, a decirlo, Juego de Tronos. Ahí está, Juego de Tronos. La serie de la HBO, que la HBO sabéis que es una productora de series muy importante, se ha hecho, no sé, Los Soprano, The Wire, Roma también la ha hecho la HBO. Uh-huh. Nos podemos nombrar unas cuantas muy buenas. Sangre Fresca. Deadwood. Mm. Pero bueno, es la serie del año, la serie de la temporada, que está pues basada en... Es una historia de fantasía medieval, digamos, pero fantasía adulta, uh-huh. digamos. No es tan en plan ideal o legendaria como el Señor de los Anillos, más real, más basada en lo que fue la Edad Media en Europa. Y bueno, y es un exitazo porque está muy bien hecha, se basa en una serie de libros que también han tenido bastante éxito. Y, en fin, pues queda nuestra recomendación, oíréis hablar de ello. Bueno, si no. Decir que... Que es posible verla en Canal Plus, y quien no tenga la suerte de tener Canal Plus, pues ya sabe. Ya sabe que hay otras maneras alternativas. No digo más. Sí, que puede uno. Se puede ver, el que quiere puede. El que quiere sí. puede. Sí, y bueno. Sí. La música es, que acabamos de escuchar, es muy buena, es de Ramin Djawadi, que como bien ha comentado antes, pues es uno de estos que trabaja para Remote Control. Sí, uno de los discípulos de Hans Zimmer. Y está bastante interesante. Les recomendamos esta saga, ¿no? Porque al fin y al cabo es una saga. De momento es una serie de sobre el primer libro, ¿no? Sí, de 10 capítulos. De 10 capítulos, y suponemos que con el éxito que está teniendo, pues vendrán más. Pero bueno, no adelantemos nada más. Sí, recomendamos la serie y también los libros, sobre y todo. Y atendemos otra nueva llamada. Hola, buenos días. Hola. Robert, ¿te llaman? Buenos días. ¿El que estoy en antena? Sí. Sí. ¿Ah? Reme, ¿qué tal? Es que me ha pasado el chivato Fernando Vallés, que estaba aquí en Buñol. Mm-hmm. Pues aquí estamos, en el bueno, el feo y el malo. Bueno, no tengo ni idea de qué estáis tratando hoy. Bueno, estamos pues, con los chicos del conservatorio. Estamos poniendo música que en cierta forma ellos nos han pedido. Estamos haciendo un especial con ellos. Claro. Pues nada, pues un saludo, un beso, ¿vale, Reme? Pues bueno, un saludo, Sobri. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vale, vamos a seguir con este programa de hoy dedicado a los chicos del conservatorio con un nuevo tema, una nueva propuesta por nuestra parte. Una banda sonora que nos gusta también, que tuvo mucho éxito, sobre todo la película, y del que un joven que ya ha hablado antes quiere volver a hablar otra vez. Le ponte ahí al micro. Y repetimos compositor. Y repetimos compositor. Don Jaime. Don James Horner. Otra vez. ¿Alguien más quiere unirse al valiente? Bueno, porque vamos a hablar de Avatar, ¿no? ¿Qué nos comentas sobre Avatar, campeón? Pues que es eterna. ¿Qué es eterna? ¿Tú crees que va a ser una película eterna? No, que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Muy bueno. Este es de los míos, ¿eh? Muy bueno. Bueno, ¿sabes que se está trabajando sobre la 2 ya, ¿no? ¿Tiene parte? Pues no lo sabía, mira. ¿No? Pues más, es doblemente eterna. Doblemente eterna. Su versión extendida es mucho más eterna. Pero sí que tiene dos o tres momentitos muy buenos. La música. La música, sobre todo. La música es muy buena. La música es muy buena. Y lo que te vamos a poner es un tema que, si no lo has escuchado, lo escuchas ahora y luego nos comentas a ver qué te parece. El tema es, dilo tú, Ángel. Pues el tema es la bioluminiscencia. Por eso me lo has dicho, ¿no? Claro. Porque te ha dado un regalito, ¿eh? Ay. Venga, la bioluminiscencia de la noche. Vamos con ese. Avatar, Jim Horner. ¿Te ha gustado este temita, así como un poco mágico? Impresionante, mejor dicho. Sí, mejor que la película, por lo que veo, ¿no? Hombre, más cortico. Lo bueno sirve dos veces bueno. Sí. Pues muchas gracias. Vamos a seguir ahora con otro corte, otra música que en este caso la vamos a proponer, porque vosotros, bueno, queremos decir que estamos poniendo esta música porque Enrique les pasó una especie de cuestionario y estamos poniendo así música que a ellos les gustaba. Y como no, pues Harry Potter estaba entre ellos. Supongo que a la mayoría de vosotros os gustará el tema de Hedwig, tema compuesto por John Williams del principio, ¿no? Esa banda sonora es muy buena. Pero nosotros queremos proponer otro más. queremos proponer el vals de Harry Potter. No sé si habéis visto la de El Cáliz del Fuego. Sí, estas que vienen escuelas de otros sitios y tal y hacen así un poco de Chermanor, ¿no? Un poco. Pues ahí hay un baile de nupcial que tienen que salir pues todos los que son los campeones, ¿no? Ahí a celebrar ese baile. Pues queremos ponernos eso porque tampoco va a ser solo la primera película. Sabéis que hay siete y que, bueno, que todas tienen en su medida cierto interés. Y este es el compositor, es Patrick Doyle, un compositor que a mí personalmente me encanta, me gusta mucho y que espero que os guste. Sabéis que las tres primeras las hizo John Williams, las tres primeras de Harry Potter, la cuarta la hizo Patrick Doyle, la quinta y la sexta Christopher Hopper, que es un chico que a lo mejor que no conocéis mucho porque viene de la televisión inglesa. Y ahora, para el último, lo va a hacer Alexandra Desplat. Por lo tanto, también es una cosa... El maestro Williams ofreció a cerrar el círculo, pero las productoras ya le dijeron que ya tenían cerrado a Desplat y que no podía ser. También una banda sonora muy, muy buena. En este caso nos vamos a quedar eso con el vals de Harry Potter, música de Patrick Doyle. Espero que guste, por si no la conocíais. Teníamos la propuesta por nuestra parte, este vals de Harry Potter, del Cáliz del Fuego, la cuarta entrega. Como esta vez no hay voluntarios, voy a hacer yo un comentario sobre el vals, ¿no? Lo que acabo de decir aquí encerrado, pero que es que realmente, ¿no?, cuando hablamos de valses siempre nos vamos al pasado, pensamos en Johann Strauss, en el Danubio Azul, en el concierto de Año Nuevo, ese que hacen todos los años, que para mí que lo grabaron un año y lo ponen año tras año. Lo tengo perfecto igual. Siempre, sí. Yo siempre llego tarde, ¿eh? No sé por qué. No lo repiten por la tarde. O sea. El único concierto de música clásica donde se permite actuar al público en la última pieza, dando palmas, ¿no? Pero bueno, más que nada, pues comentar que realmente, como veníamos hablando, los grandes compositores de música generalmente tonal o melódica, para entendernos, ahora están en el cine. Como habéis comentado antes, pues hace muchos años eran las óperas, antes la iglesia y los reyes, los nobles, la gente que tenía dinero. Ahora es la industria cinematográfica la que tiene la pasta para promocionar obras de esta calidad, aunque sean para acompañar a imagen. Yo quería romper una lanza por estos compositores, que siempre caemos en el tópico de decir, oh, como Mozart o como Beethoven no habrá nadie nunca, o como Bach. Pues yo desde luego pienso que sí, ¿no? Que puede ser que técnicamente muchos de estos compositores, que han tenido también mucha más escuela y mucha más evolución musical detrás que estos compositores antiguos, que no hay que, porque estén vivos y sean de ahora, no hay que quitarle prestigio a su trabajo. Son trabajos de una calidad extrema, como los clásicos y como... No sé, que siempre, hasta parece ser que hasta que no se muere un compositor no es bueno, ¿no? Sí. Y nada, romper una lanza en honor de Patrick Doyle y del pedazo de vals que ha hecho, que bajo mi punto de vista, pues lleva mucha más calidad que la mayoría de valses de Johann Strauss. Que Strauss, los que los Strauss padre hijo es que lo hacían como churros también. Sí, eso sí que era una industria. No, lo que hemos, lo que tú has dicho, que tienes mucha razón, es que parece ser que necesiten que se muera, ¿no? O que aparezca ese mayor crítico que es el tiempo, ¿no? El tiempo pone siempre a uno en el sitio, pero nosotros ahora que estamos aquí pues vamos a disfrutarlo, porque a lo mejor dentro de 200 años se está haciendo concierto con esta música de Patrick Doyle y nosotros diremos, yo ya lo vi, que era buena. Y llegará otro y dirá, eso es muy viejo. Eso es muy viejo. Los compositores de ahora... Claro, claro. Eso es así. Pues bueno, pues vamos a seguir. Después este vals de Harry Potter con uno de un corte que a mí me encanta. Vamos a esa película de no sé si llamarla de culto también, ¿no? O sí, porque hay mucha gente así detrás, ¿no? Que de masas, a decirlo, es El Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, sí, es una película de culto y de masas a la vez. A la vez, ¿no? Sí. Que a mí, desde luego, me fascina las tres de ellas, sobre todo esta primera, esta de la Comunidad del Anillo. Y aquí me voy a permitir yo, a la decencia, he puesto yo un extracto que a mí me vuelve loco, que del cual vamos a hablar. Vamos a hablar antes, porque tú querías hablar, ¿no? Ponte ahí, vamos a hablar un poquito de El Señor de los Anillos. ¿Te llamas...? Jorge, ¿qué es lo que más te gusta del Señor de los Anillos? A ver, que se está se ajusta, aplicando aquí los... Se ajusta los cascos. Se no lo sé. Piensa y... No sé, todo, ¿no? El principio, los elfos, los enanos... Los hobbits. De aventura y fantasía. La aventura, la historia en sí. Cómo el poder ese del anillo corrompe a las personas, ¿no? Sí. Realmente es una... Las destroza como a Gollum. Una historia, sí, correcto. La destroza y a Frodo está a punto de destrozarlo también, ¿no? Ese poder que lo puede todo, ¿no? Pues la verdad que sí, Ángel, ¿quieres apuntear algo? No, nada, estoy de acuerdo en todo. Muy bien. Oye, pues nada, ¿en serio? Y lo que yo te voy a proponer ahora es... Tú has visto la película, La Comunidad del Anillo, la has visto. La habéis visto todos, ¿no? Pues este corte que yo propongo es cuando... ¿Os acordáis que ellos intentan pasar por el paso de Caladras este, que hay una montaña que está nevada y no pueden pasar? Sí. Y tienen que meterse por las minas de Moria, ¿no? Bueno, y después sale un bicho que está a punto de comerse a Frodo and Company, a todos, ¿no? Y al final logran, pero se derruye la puerta y se quedan encerrados en la oscuridad. Pues esa está la música que suena cuando se quedan encerrados en la oscuridad. Y están ahí buscando, pues, una salida. Y Gandalf va por ahí con la linternica esa que lleva ahí, ¿no? Con su barrote este que lleva, ¿no? Su bastón ahí. Su vara, y va buscando luz por ahí hasta que llegan a una sala preciosa, ¿no? Y dice, arriesgaré con un poco más de luz. Entonces así sube la luz, sube la música y se ven como una especie de columnas. Unas y todo, columnas enormes y todo es precioso, ¿no? Pues eso es lo que vamos a escuchar ahora. Es una música muy muy muy muy buena para mí y si no la habíais oído, pues espero que estéis atentos a ello. Sí, Roberto. Un viaje en la oscuridad del tema del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Howard Shore. Bueno, ¿te ha gustado? Sí. Sí, además estamos aquí reviviendo un poco la película que he visto, que la has visto un par de veces o tres, ¿no? Sí, unas cuantas. Sí. Entonces, ¿has visto cómo sube así, sube la música cuando aparece lo bonito? Y después tú has dicho, aquí ha cambiado un poco porque es cuando aparecen los orcos, ¿no? Sí. La verdad que es una música muy descriptiva, hace un trabajo brutal el maestro. Este es una música que se prestaría mucho que hiciéramos uno de estos programas que hacemos de vez en cuando, describiendo lo que va pasando, dedicado especial a esta banda sonora. Valdría la pena, ¿eh? Sí. Es para pensarlo porque... O sea, el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, lo que pasa que, bueno, podemos hacer una, otra y otra. Y bueno. Contamos todo. ¿Eh? El mes del anillo. El mes del anillo. Próximamente en El Bueno, el Feo y el Malo. Bueno, y vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a ponerle un poquito de buen rollo. A ver, también en vuestras demandas había música de... Música de Disney. De Disney, música de Alan Menken, que es uno de estos grandes compositores de como de Aladino, de La Bella y la Bestia, de Jorobado de Notre Dame, ¿no? La Sirenita, bueno, todo eso. La Sirenita, es muy bueno, ganador de 3-4 Oscars, o sea, un crack en todo esto. Pero nosotros, pues, nos faltaba un nombre que queríamos que apareciera aquí de alguna forma, que es Hans Zimmer, y hemos puesto, pues, su único Oscar, ¿no? Y una gran banda sonora como es El Rey León. Así matamos dos pájaros de un tiro, metemos un gran compositor y ponemos uno de Dibus. Por lo tanto... Vamos a escuchar este ciclo de la vida, que es un círculo de la vida, ¿no? Que también es un poco, será como el ciclo de la vida, ¿no? Sí, lo mismo. Es lo mismo. Y espero que os guste. Con eso nos vamos a despedir antes de escuchar la canción, que luego viene una canción que también tenemos preparada, que también nos va a gustar. Pues si nadie quiere hablar sobre El Rey León, ¿alguien quiere hablar? Venga, venga, las tres. Venga. Venga. Venga, ya tenemos un candidato. Ya una tenemos una, dos candidatas ahí, más. Venga. Venga. Bueno, a ver, ¿cómo nos llamamos? Verónica. Verónica y... Diana. Y Diana. ¿Qué es lo que me gusta del Rey León? Aparte de la música, claro. A mí cuando enseña a Simba toda la sabana. Ah, que sale ahí al peñoncillo ese y lo enseña, ¿no? La verdad es que la música está muy bien ahí también. ¿Y a ti? Todo. Todo en general. Sí, muy chula. Muy bien. Pues... fotitos y todo, estamos aquí haciendo... A mí me gustan Timón y Pumba. Timón y Pumba, que son los bichos estos, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, los amiguetes. Siempre es curioso que hay... Bueno, como en todas las películas siempre están los cómicos, ¿no? Pues en dibujos siempre son o dos zarigüeyas o dos raticas o algo pequeñicos, ¿no? Que son así en plan gracioso. Y en este caso también lo tiene esta película. Pues nada, vamos a escuchar el tema y luego hablamos sobre... Pues seguro que escuchando la música os vienen más escenas de la película. Vamos a escuchar este círculo de la vida, Robert. ahí teníamos el círculo de la vida y mira, porque siempre se aprende algo. Has tenido que venir tú a enseñármelo. Dime, ¿de dónde viene esta historia? Raúl. De la película de Hamlet. ¿De Hamlet? Mira por dónde es. ¿A que eso no lo sabíais? Roberto, ¿tú lo sabías? No lo sabía. Me he quedado perplejo. Oye, bueno. ¿Qué cultos son nuestros jóvenes de hoy en día? Es la misma historia, por ser la historia del hijo de un rey destronado que tiene que buscarse la vida y tal, y luego pues ejercer su venganza y recuperar el trono, ¿no? Esa es la historia de Hamlet y la historia de Reglón también. Así es. Pues oye, muy bien. Muy buen apunte. Muy buen apunte. ¿Algo más? La música nos ha abocado así. Recuerdo la primera vez que yo la vi, que estaba así en casa o la vi en el cine, ¿no? En casa. De la infancia. La infancia, ¿no? Pues es que ya eres muy mayor. ¿Y tú? Yo con José. José, ven aquí, hombre, que tú estás ahí. Es que José está todo el rato pinchando ahí. No quiere... Hombre, se va a decir algo. José, dinos algo. Saluda. José. Hola. ¿Qué tal? Bien. A ver, dinos algo sobre el Rey León, que tú estás puesto en ella, seguro. Que la viste con Raúl. Pues sí, la vi con Raúl y me gustó mucho. ¿Todavía te gusta hoy? ¿Y de la música la has escuchado alguna vez? ¿O la canción, este tema la primera vez o cómo? No, la escuché en la película y ya está. Ajá, vale. Pues muy bien, ¿ves cómo no duele tanto? Es que llevas ahí queriendo, pero no. Al final ha entrado. Claro que sí. Aquí no pasa nada, hombre, aquí estamos entre amigos. Perfecto. Pues nada, chicos, espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido un placer. Quedaros un poquito porque vamos a poneros una canción también de una película que os va a gustar. Y despediremos el programa. En este caso, Roberto. Sí, en este caso la canción que vamos a escuchar para finalizar esta semana es de la banda sonora de Moulin Rouge. Y es una canción especial porque es un pupurrí. O medley, como le dicen los ingleses, pero aquí es pupurrí de toda la vida. Si es en español pupurrí, si es en inglés medley, no sé por qué. Y que básicamente, pues como ya sabréis, es una mezcla de canciones y que en esta ocasión pues tiene la gracia de que están interpretadas por los propios... Protagonistas. Ewan McGregor y Nicole Kidman. Es que se me había truncado el nombre de Ewan McGregor, no me venía. Pero Ewan McGregor y Nicole Kidman son los que interpretan canciones de Bono, de Cary Gilbert, de los Beatles, exacto. Phil Collins, o sea, verdaderos artistazos. Es una delicia porque además cantan bastante bien, para lo que se podía imaginar. Sí, sí, desde luego. Y bueno, con esto, con la banda sonora de Moulin Rouge, daremos fin a este programa en que hemos contado con los alumnos del Conservatorio de Música de San Rafael, de Buñol. Correcto. Que se lo agradecemos, y con su profesor Enrique Hernández, que también le agradecemos su presencia aquí. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente Bueno, Feo y Malo. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recuerda que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón. Hasta la próxima. Y... ¡Adiós! Love is a many splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. To you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so, no. Some people wanna fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again.